Pachamama florece, se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Hola, buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, se divide acá el equipo. Bueno, ahí está. Bienvenidos a este Guiso Soberano, un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico para la región. ¿Cómo estamos? Acá Natalia la saluda, les saluda. Estamos con la olla al mínimo, en hervor borboteante. Está bien. Bueno, somos desde Guiso Soberano, como decía Natalia, Hugo, Ernesto y Guillermo. Tenemos un programa hoy cargado, ¿verdad? Con información, tenemos de todo un poco. Tenemos fumigaciones, tenemos agrotóxicos, vamos a hablar un poquito de alguna ordenanza que hay en la provincia de Buenos Aires. Y tenemos también agradecimientos. Agradecimientos. Por ejemplo, a Leo, de la comunitaria de Punta Indio. Y a Lorena. Y a Lorena Arroyo. Están acá, queremos que saluden a toda la audiencia, a ver si se acercan también para saludar. Leo, que nos ha... Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ahí pasó Leo. Y ahí se está acercando Lore, a ver. Ahora yo digo buenas noches. ¿Ah? Si ven. Está bien. Sí. Buenas noches, Guiso Soberano. Les venimos siguiendo, así que bueno, lindo escucharles. Gracias. Puede ser un saludo en mapuche también. ¿Eh? Puede ser el saludo de... No sé cómo se dice buenas noches. Yo soy Mari Mari. Mari Mari, ahí está. Mari Mari para todos. Bueno, gracias a ustedes y gracias Leo por la mano que siempre lo está echando con los temas y técnicos. Y gracias también a Reinaldo, que está ahí haciendo el Reinaldo, aguante. Que está ahí en los controles. Reinaldo Cipriano. Y bueno, y hoy tenemos, como dice acá Guille, un programa cargadito con un montón de cosas y un poco la continuación también de lo de la semana pasada, que arrancamos con las voces de les candidates o los también. Candidatos y las candidatas. También nos falta esa parte, son dos candidatos los claro, dos candidatos. La semana pasada tuvimos las voces de dos candidatos. ¿Qué eran? Que eran Marcelo Romero y Griselda Mercenaro. Y hoy vamos a tener las voces de Miguel Pietrantono, actual delegado que va por la reelección, y la voz de Carlos Dittmann, otro candidato. Está bien. Bueno, les agradecemos también por participar porque... Se están acá expresando, nosotros les damos el espacio, pero ellos, bueno, lo ocupan. Sí, agradecemos porque es necesario que la gente también conozca, que se hagan conocer, que sepan de antemano cuáles serían sus principales propuestas. Y bueno, la gente evaluará, sacará sus conclusiones. Sí, pero las elecciones de ahora el 6 de diciembre, ¿verdad? 6 de diciembre, día de la autonomía en el distrito. Se cumplen del 95 al 25 años. 25 años son. De la autonomía. Del 94, 26 años. 95 fue la elección, fue el primer intendente. Bueno, también después vamos a tener como siempre el colaborador Marcelo Bagriñú con el clima. Y después un poquito de huerta también, Natalia. Y bueno, siempre podemos hacer un aporte ahí, sobre todo cuando nos pinchan un poquito con alguna pregunta, con alguna consigna, con alguna duda. Y bueno, estamos pensando juntos, juntas. Y otro tema va a ser la columna del Centro Comunitario de Extensión Universitaria de la Universidad de La Plata para la región de Magdalena y Punta Indio, en la voz del veterinario Mauricio Ligieri. Sí, bueno, también sobre eso, una de las que va a hablar es Alicia Lem, es una conocida mía, la verdad, una compañera. De Cañuelas, ¿no? Ella es de Cañuelas, tienen una producción de conejos, es, digamos, a nivel individual con su familia, huerta, pero también a nivel de una cooperativa que han armado, tienen una producción de trigo y de alfalfa. Así que, bueno, es muy interesante también... Nos por ahí nos van también a hacer un aporte en relación al tema de las fumigaciones y las ordenanzas que han logrado. Y bueno, hay algunas dificultades que, lógicamente, una normativa de ese estilo genera tensiones, pero también viene a ordenar una cuestión, ¿no? Que me parece que es importante, que es ordenar los espacios donde sí se pueden hacer actividades y los espacios donde definitivamente no. Después veremos qué actividades se pueden hacer en ese espacio y si nos gustaría que fuesen más agroecológicas, ¿no? Pero por lo menos a definir dónde no se puede fumigar. Me parece importante. Sí, unos entrañables luchadores, Alicia, tanto como su pareja Daniel en Cañuelas, donde en su lugar, en su espacio, se han realizado las primeras reuniones para la Tecnicatura de Agroecología, que hoy se lleva en la Universidad de Quilmes, creo. Sí, son de luchadores de hace años en esto que es la agroecología y la soberanía alimentaria. Sí, totalmente. Son históricos, ¿no? Tiene su organización, uh-huh, tiene más de 20 años. Entonces, bueno, hay un recorrido y por suerte tenemos esa experiencia como para también aprender, ver qué nos sirve, qué no, qué podemos usar. Y bajando un poco al idioma cotidiano, lo de agroecología sería como volver a los abuelos, ¿no? Cómo hacían la quinta los abuelos. Claro. ¿No? Y esos tipos de remedios que siempre tenía en algún lugar, siempre había algún, sin ser farmacéutico ni nada, experimentaba con, digamos, hacer purín de tabaco, purín de ortiga, cardo bordelés, creo que se llama. Sí, Carlos Bordalés. Claro, entonces un poco lo de la agroecología es eso, es tratar a la tierra con sus propios elementos y no con elementos, digamos, sintéticos, como serían los agrotóxicos. Sí, la agroecología es todo eso, es el rescate justamente, como dice Ernesto, de la cultura, los saberes ancestrales para el tratamiento de la tierra, de tratar de alterar lo menos posible para conseguir alimentos sanos y sin desconocimiento de todo lo que es la ciencia. La agroecología misma es una ciencia donde se entrecruza justamente todos esos saberes ancestrales con lo moderno, lo nuevo de la ciencia, de esa ciencia que se ocupa justamente del bienestar de la gente y no la ciencia que se ocupa de investigar el tema que vamos a tratar hoy de venenos, de claro, transgénicos, de agrotóxicos, fertilizantes químicos, todo eso. Hay una forma distinta de producir alimentos que es distinta a la que hoy tiene poder en Argentina. O no tiene poder. Hoy el agronegocio es el poder. Y necesitamos que eso vaya cambiando. Y está cambiando. Sí. Hay muchas cuestiones que se están llevando bien, que se están haciendo de buena manera, pero hay cosas que todavía estamos peleando. Por ejemplo, el tema que hoy nos trae, que es el tema del envenenamiento, claro, de la comunidad, de las escuelas, de los cursos de agua, toda la parte negativa de esa agricultura, sí, industrial. ¿Sabes? Eso lleva años en Argentina, ¿no? Denunciándose el tema del glifosato y otros pesticidas que están usando, de fumigaciones, sobre todo en las provincias del norte, bueno, acá en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en La Pampa, en Entre Ríos, en Chaco, en Misiones. Uh-huh. Hay ordenanzas, se han avanzado con ordenanzas en estos últimos 10, 15 años. Muchas veces esas ordenanzas no se cumplen, pero bueno, ahora parece como que hay una nueva movida, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se están generando algunas ordenanzas interesantes. Hay un caso que está dando que hablar, que es el caso de Pergamino, que es una causa que está en la justicia del 2018. Tenemos una entrevista con una abogada que se llama Sabrina Ortiz, que es la que está llevando adelante, no ella sola, pero bueno, ella en parte está llevando adelante esta pelea. En Pergamino lo que está pasando, que hay un juez que decidió, Villafuerte Russo, que decidió procesar a 6 productores que estaban fumigando sin cumplir la ley. También está procesado un fumigador. Y hay algo que es interesante, también están procesados, toda esta gente está procesada y embargada. Y hay 2 funcionarios municipales que también están procesados y embargados, que son el director de medio ambiente del año pasado y otro funcionario que eran los encargados de controlar todo esto. Como no controlaron, están procesados por la justicia. Esto está avanzando. Qué importante esto, ¿no? Porque en general nosotros vemos a la justicia bastante, digamos, alineada con el poder económico. Y bueno, y entonces que en este caso se haya no solo expresado, sino que haya avanzado con algunas medidas, con algunos de estos personas involucradas, tanto directamente en la fumigación como en la complicidad de tal vez ocultar información, no controlar como es debido. Y un poco después vamos a escuchar los audios, ¿no? Pero vamos a escuchar la importancia de las personas que tienen. Cada uno de nosotros tenemos un rol, un granito de arena que podemos hacer, y si alguno de nosotros está la posibilidad en algún momento de tener un cargo como funcionario, como inspector, bueno, es un rol muy importante y nosotros como comunidad tenemos que tanto apoyar cuando las acciones son buenas como estar encima cuando vemos que no se cumplen. Que no se cumplen. ¿No? Si la normativa existe, que eso es el primer paso, ¿no? Sí. Bueno, y hay una condición de nuestra localidad que ha sido declarado municipio saludable, digamos, con lo cual todo lo que sea familiar y lo que sea comunitario, digamos, debería estar dentro de esas reglamentaciones o reglas comunitarias saludables. O sea, nada que produzca enfermedad, nada que produzca locura, nada que produzca más gasto, digamos, a la municipalidad, ¿no? Al presupuesto municipal, digamos, que el presupuesto de salud alcance para lo que tiene que ser la prevención y la cura, pero no agregarle más enfermedades. Sí. Exacto. Bueno, volviendo por ahí un poquito al tema de las ordenanzas, Sabrina Ortiz, que es esta abogada que vamos a escuchar ahora, que es de Pergamino, me decía hace ya como un mes que esto era muy importante, la causa de ellos en Pergamino, porque ya ella sabía que iba a tener repercusiones en otros municipios. ¿Por qué decir la causa de ellos? Bueno, porque es la causa que llevan adelante en Pergamino, ¿no? ¿La junta vecinal? No, eso es en Tandil, por eso quería llegar. Me decía que iba a tener repercusiones en otros lados y ya está teniendo repercusiones en Tandil porque hay otro juez que ha dictado también una medida cautelar para que paren de fumigar. Y ha intimado a la municipalidad, esto también a través de lo que decís vos, de una junta vecinal, que es la que ha llevado adelante el tema y lo ha planteado ante el juez le ha hecho caso, ha llevado adelante una medida cautelar para suspender las fumigaciones. Bien. Hay una junta vecinal que está trabajando en esto, entonces el juez intima a la municipalidad a que tenga en cuenta esa junta vecinal y que en 6 meses creen una ordenanza para legislar sobre este tema, ¿no? Que creen una ordenanza y aparte otra cosa interesante que también dijimos hace unos minutos, que cree la municipalidad un órgano de control sobre eso. O sea, como que hay voluntad, ¿no?, de parte de la justicia, que no solamente escribir las leyes, sino que se controlen, ¿no? Y que si no se controlan, bueno, se busque los responsables, ¿no? Sí, sería interesante entonces después mencionar el nombre de estos jueces, porque como vemos por ahí son... Claro que sí. También los tenemos que respaldar, son personas y probablemente en un sistema judicial tan hostil... sería bueno que los recordemos con nombre y apellido como para estar atentos en cualquier momento que los quieran destituir, saber que son los que fallan para el pueblo, ¿no? Claro, el juez de Pergamino, Villafuerte Russo, y el juez de Tandil es el juez Blanc. Si les parece, la escuchamos a Sabrina Ortiz, la abogada de Pergamino, Reinaldo en los controles. Buenísimo. Sabrina, ¿cómo estás? Hola. Sí, ahí está. Bueno, desde acá te saludamos la gente de Guiso Soberano, de la FM comunitaria de Pipinas. Nada, te queríamos consultar por la causa de Pergamino, ¿no? Porque estamos tratando el tema de los agrotóxicos y de las fumigaciones. Sabemos que ustedes llevan años peleando con este tema, con una causa en la justicia de Pergamino, ¿verdad? Y bueno, están consiguiendo resultados, ¿verdad? Con esta causa hay gente procesada, hay productores procesados. ¿Nos podés contar un poco cómo está la causa en estos momentos? Sí, sí, bueno, te cuento. Para comenzar, te cuento que es una causa a nivel federal, ya que bueno, en la justicia provincial no tuvimos ninguna oportunidad de avance, es decir, que está en este momento en la justicia federal, que entiende. Esta causa se inicia en el 2018. Una medida cautelar que nos protege de 1095 metros de las aplicaciones con agrotóxicos por vía terrestre y a 3000 vía aéreas limita a las fumigaciones con agrotóxicos. Esta medida se logra a partir de los estudios que se presentan en esta causa, donde los estudios de genotoxicidad que se presentan, donde se determina precisamente que hay daño genético en niños y adultos de la población. Lo cual, bueno, para nosotros fue, digamos, en parte bueno porque se llega a tomar esta determinación, pero por otra parte sabemos que se logró esa medida a partir de la condición de salud de mis hijos, sobre todo. Sí. Es lo que te iba a preguntar, porque vos sos querellante, pero a su vez también sos damnificada. Sí, así es. Esta causa se inicia, de hecho, con la situación particular de mis hijos, de mi familia. Empieza como una causa individual, pero bueno, creímos prudente que todas aquellas personas que tienen afectaciones también deberían ser incorporadas y por eso es que termina siendo una causa colectiva, ¿no? Claro. En realidad hay 4 barrios, ¿no?, con problemas en Pergamino. Sí, se inicia con, ya te digo, mi familia, se extiende primeramente a 3 barrios y por último logramos incorporar un 4º barrio, que es un barrio que preocupa y mucho porque dentro de ese solo barrio encontramos 53 casos de cáncer. Fue muy importante también sumarla a esta investigación, dado que, bueno, todavía no han encontrado la respuesta a lo que ha hecho tanto daño en su salud, ¿no? Las personas del lugar. Está bien. Escúchame, también hay análisis en el agua, ¿no? Que están dando que hay muchos pesticidas también en la zona. Sí, y así como lo contás, cuando se inicia esta investigación también se logra verificar a partir de análisis que ordena el mismo juzgado que se procesan en el INTA de Balcarce al cargo de Virginia Aparicio, se logran detectar 18 sustancias agrotóxicas en 20 pozos de red de la ciudad de Pergamino, es decir, 20 pozos de agua que están a cargo del municipio de Pergamino. A partir de esto se incorpora en la medida cautelar la provisión de agua a los vecinos de las zonas más vulnerables, a los vecinos de los barrios afectados, para lograr un poco mitigar todos los daños que ha ocasionado y los que pueda llegar a ocasionar en un futuro. ¿Eso se está cumpliendo en estos momentos? Bueno, en principio tuvimos un acontecimiento este mes de noviembre, si bien se venía llevando con normalidad, con la regular entrega, cuando comienza el mes de noviembre, los vecinos esperan el agua y bueno, el proveedor, el distribuidor de agua les comunica que no van a recibir más el agua. Esto pasa sobre 20 familias de un barrio afectado, que es parte de La Guarida y parte del Barcayal. Y bueno, para la sorpresa de la gente, dejaron de recibir. Nosotros denunciamos este hecho ante el juzgado federal. El juzgado federal intimó al intendente a dar una respuesta, a explicar cuál ha sido la motivación que lo ha llevado a tomar esta decisión. Pero bueno, lamentablemente no tuvimos esa respuesta tan esperada. Por eso es que volvimos a denunciar el día 14 y estamos a la espera de una resolución del juzgado. No obstante a eso, te quiero contar que dentro de esas 20 familias existen patologías de riesgo, personas con muchas necesidades básicas insatisfechas, en total estado de vulnerabilidad, por lo que nosotros consideramos incomprensible este tipo de decisiones, ¿no?, que se toman, porque no sabemos cuál fue la razón del retiro de agua, y a esas 20, familias en realidad, ¿sí? Porque al resto le sigue entregando, no sabemos qué fue lo que motivó esto, ¿no? Y es muy preocupante porque entre ellos encontramos a personas que, como te decía, pertenecen a un grupo de riesgo muy alto y que, bueno, que han tenido COVID algunos, otras personas son pacientes oncológicas, ajá, o son adultas mayores que viven solas. Y bueno, es muy, muy lamentable e indignante y triste, te diría, que suceda esto, porque no está la bien. Gente tiene la necesidad. Sí, están esperando respuestas sobre eso, digamos. Sabrina, volviendo al tema de tu familia, que son damnificados, ¿no? ¿Tus hijos qué edad tienen? Y me comentabas que tienen niveles de glifosato altísimos en la sangre, ¿no? Bueno, ¿y vos también? Sí, bueno, mi nene tiene 8 años y empezó casi a los 2 años con problemas de salud. Mi nena hoy tiene 19, pero bueno, ya empezó a los 13 años. Los dos pasaron por agentes quimioterápicos, los dos están bajo controles médicos a la actualidad. Bueno, pasaron por muchas especialidades médicas hasta que se determinó que lo que estaba causando estragos en su salud y en sus cuerpos es precisamente que tienen 120 veces más de lo que su cuerpo tolera mi hijo, de glifosato. ¿100 veces más? 120 veces más de lo que puede tolerar o resistir su cuerpo. Mi hija tiene 100 veces más y yo tengo 58 veces más. Uh-huh. Bueno, yo tuve que atravesar por 2 ACV de tipo isquémico, por neurotoxicidad, ellos con tratamiento médico hasta el momento. Y bueno, es un control permanente el que se les realiza porque, bueno, cada síntoma que pueda llegar a aparecer es de inmediato concurrir al médico, ¿no? Claro. Bueno, muy interesante escuchar la primer parte. Sabrina tuvo algunos bachecitos del sonido que tuvimos una dificultad, pero ya van a ver que en los próximos programas lo vamos a ir mejorando. Nosotros somos un poco primerizas. Y queríamos por ahí acotar que Pergamino, para el que está acá en Punta Indio, tiene que saber que Pergamino no es como Punta Indio. ¿En qué sentido lo digo? Ellos están en una zona que se llama la zona núcleo, es agrícola, y es una zona de pampa ondulada, con suelos muy fértiles, y donde la avanzada, digamos, de la agricultura industrial llega a todos lados. No hay banquina que no se esté usando. Entonces, en cualquier escuela rural, donde termina el pequeño espacio de la escuela, hay soja. Y al lado, un maíz transgénico. Y al lado, otro cultivo transgénico. Y es constantemente todo cultivo. Entonces, claro, digamos, lo que es la fumigación llega hasta el bordecito de la escuela, si no ponemos un parate. Y llega con las aguas también, ¿no? Y claro. Llega con el viento. Y con las fumigaciones aéreas, claro, eso. La gente que estudia esto está diciendo que la fumigación aérea tiene hasta un 90% de derivación. O sea que vos podés fumigar a 1000, 2000 metros con una avioneta. Y el agua de los pozos ahí está saliendo con glifosato. Claro. Sí, sí. Los análisis salen con pesticida y glifosato entre ellos, ¿eh? Sí, totalmente. Y estas son cosas que, la verdad, en algún momento se empezaron a decir, en voz muy fuerte, y sin embargo todavía hay gente que no las quiere escuchar, pero no son elementos inocuos. El glifosato no es un elemento que podamos llamar, digamos, sano. Es un veneno. Es un veneno para las plantas, pero es un veneno también para los seres vivos, digamos, para los microorganismos, para los invertebrados, y también es un veneno para nosotros. Entonces, es cuidado que uno tiene que tener si vende un veneno, si compra un veneno o si coloca un veneno. Bueno, es un cuidado muy importante. No estamos trabajando con un elemento inocuo. Entonces, sí, sí. Hay cientos de estudios científicos hace años, ya más de una década, que están probando, hablando de esto, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, no sé, ¿seguimos con la segunda parte? Sí, seguimos con la segunda parte de la abogada Sabrina Ortiz de Pergamino, que nos sigue contando un poquito sobre la causa, nos sigue contando sobre los barrios que hay afectados, sobre la contaminación del agua, sobre las contradicciones del INTA también que intervino en esta causa. Que también hay un vecino que manda un audio, un vecino de acá de Punta Indio, que es Marcelo Moravito, también planteando este tema. Habla también de amenazas de muerte que viene sufriendo hace años ya, le han baleado la casa, le dejan por ahí, pasan adelante de su coche, le dejan una ramita de soja de vez en cuando, y bueno, de todo este tipo de cosas. Tiene custodia policial, ella y su familia. Seguimos. Esperaba que Ernesto quería hacer un aporte. No, a mí me llama la atención eso de encontrar agua en los pozos de agua, encontrar, perdón, contaminantes, agrotóxicos. Agrotóxicos. No son agroquímicos, son agrotóxicos. Bien. Encontrar, y probablemente sea, y se los digo a la gente que por acá utiliza el mosquito para limpiar, probablemente sea que van hasta el arroyo y limpian en el arroyo el mosquito. O sea que toda la porquería que tiene el mosquito la tiran al agua y esas aguas entran por las napas y así van contaminando las que nosotros consideramos aguas minerales, potables, el puelche y todo eso. Entonces me parece que esa es un llamado de atención un llamado de colaboración, que vivimos en un municipio saludable, de que esas cosas no se hacen. Bueno, ahora sí, entonces, le damos el permiso. Decías la otra vez en la entrevista que hicimos para la revista Librito del Sur, que por ejemplo también tenés una familia, representás a una familia que están todos enfermos de cáncer, ¿verdad? Sí, así es. Precisamente es del barrio que te mencionaba, que es el barrio Santa Julia, donde bueno, en ese barrio comienza a indagar una persona que empieza a ver que en el barrio había mucho cáncer, pero bueno, lo que llamaba la atención era que tanto su pareja como ella y sus dos hijos llegaron a ser pacientes oncológicos. Es decir, que los cuatro del grupo familiar estaban afectados por cáncer. Lamentablemente en ese barrio existen 19 sustancias agrotóxicas en el agua de red, es decir, el agua que emite el municipio de Pergamino, que se utiliza para bañarse, para consumir todo. Unos alimentos, para todo. Básicamente estamos en contacto con el veneno de manera permanente. Permanente, ¿no? Sí. Bueno, mira, otra pregunta que hemos leído y escuchado en los últimos días por el tema del INTA, viste que muchas veces pareciera que habría muchas contradicciones con el INTA, que por un lado promueve un tipo de agricultura y por el otro lado promueve el agronegocio, ¿no? ¿Es un nuevo actor el INTA en esta causa? Bueno, en principio no sería una parte nueva porque no se ha incorporado como parte, sino que bueno, ha presentado una solicitud como organismo estatal pidiendo la autorización para fumigar, hecho que fuera incomprensible por nosotros y sorprendente. Claro, pidiendo como una excepción a la medida, ¿no? Exacto. Pedía la excepción para poder volver a envenenar, para poder volver a fumigar con agrotóxicos. Y bueno, nosotros como parte querellante respondimos que el INTA no debe ser la excepción, sino que debe ser el ejemplo en estas cuestiones. De hecho, hay INTAs que han atravesado de otros lugares, que han atravesado por esto o por algo parecido y han utilizado todas las herramientas para poder producir de manera amigable con el ambiente y no afectando la salud de la población, ¿no? Por ejemplo, el caso de Marco Juárez. Ajá. Bueno, después, ¿qué pasa con el INTA? A la semana de eso, de que pide ser una excepción, a la semana se retracta. Sí, así es. Se retracta, desiste del pedido, sobre todo porque, bueno, hubo mucha oposición a su solicitud contraria al objetivo que tiene como fundamental el organismo. Y bueno, tuvimos el pronunciamiento incluso de ATINTA, el pronunciamiento de APINTA, el pronunciamiento de muchas organizaciones sociales, como por ejemplo ambientales, que bueno, dieron su punto de vista, su rechazo a través de firmas. Más de 200 organizaciones ambientales firmaron un petitorio en rechazo a esa solicitud, y nosotros también pedimos explicaciones de algunas actividades que lleva a cabo el mismo INTA. Y bueno, creo que fue una de las motivaciones que hace que retroceda en esta posición, ya que bueno, también la presentación se había hecho aparentemente sin consenso dentro del INTA. Ajá, sí, había problemas con el sindicato, ¿no? Con ATE. Sí, en realidad había problemas en la forma de presentarlo, porque no había conocimiento pleno entre los actores principales del INTA. La presidenta no estaba enterada. Bueno, había, digamos que se mandó solo quien presentó, por decírtelo de alguna manera. Ah, sí. Entonces, eso también tiene un costo a nivel político interno claro, del INTA que seguramente viene a ser cuestionado. Está bien. Bueno, Sabrina, sabemos que llevas años luchando, ¿no?, contra este tema de la fumigación, los agrotóxicos, el glifosato, ¿no? En todo este tiempo, ¿es cierto que has recibido amenazas de muerte? Sí, bueno, en realidad no solamente amenazas, yo he sufrido balazos en mi casa, estando dentro de mi casa. He sufrido balazos al perro de la familia. Bueno, he sufrido también la tira de bidones vacíos de agrotóxicos en mi hogar. He sufrido la persecución, mensajes intimidatorios. Ha sido muy difícil y creo que sigue siendo más difícil, ¿no? Porque es una causa que se hizo como un abanico. Se han desprendido muchas cuestiones que van surgiendo y que van... Sí, habilitando a que bueno, uno también se tenga que exponer a darle batalla, ¿no? Porque claro, bueno, todas estas cuestiones que van surgiendo hace que tengamos que seguir, ¿no? Sí, es que hay intereses muy grandes de por medio, ¿no? Entonces, ¿has tenido custodia policial también? Sí, hemos tenido y la seguimos teniendo. ¿La siguen teniendo actualmente? Sí, seguimos teniendo actualmente. No se levantó la custodia. Mi familia también, es decir, mis padres también, porque bueno, a la casa de mi mamá han entrado familiares de uno de los procesados y bueno, ha entrado la hija de uno de los procesados armada, amenazando que iban a quemar la casa, que bueno, han surgido muchas cuestiones. Mi papá también ha sufrido atentados por parte de otro de los procesados, productor y fumigador. No ha sido fácil y no es fácil en el núcleo sojero, claro, defenderse, ¿no? Defenderse, claro, de alguna manera, digo, porque esto entiendo que no es un nosotros contra ellos o ellos contra nosotros. Acá lo único que se busca es que nos paren de enfermar, que paren de envenenarnos, nada más. Claro. Que paren de enfermar a nuestros hijos. Sí, sí. Terrible. Bueno, últimamente también he visto que te han pegado en las redes sociales, ¿no? Por este trabajo, pero también por tu condición de mujer, ¿no? Sí, sí. Este es una Pergamino en sí es una ciudad muy, muy, muy machista, digamos, en ese sentido. De hecho, bueno, vivimos un episodio hace muy poco con uno de los representantes de la municipalidad, donde, bueno, sufrí un destrato muy grande, sufrí muchas vulgaridades que me ha dicho, y bueno, todo eso muestra un poco también la calidad de personas que son y además la calidad de profesionales que se encuentran, ¿no? La superioridad que muestran en ser hombres queriendo callarme o queriendo ningunearme de alguna manera, claro, porque eso es lo que sentí. Pero bueno, de todas maneras siguen haciéndolo, incluso colegas de la misma profesión. Abogados. Te digo, sí, abogados, que es difícil, es muy difícil para mí. Bueno, sí, te entendemos y nos solidarizamos con vos, de acá a la distancia, estamos en Pipinas. Y bueno, Sabrina, terminamos con esta entrevista. Te saluda acá todo el equipo de Guiso Soberano y nada, proponerte que sigamos en contacto por cualquier novedad importante que haya sobre la causa, tanto para la revista como para el programa de radio. Bueno, yo te agradezco muchísimo porque, bueno, ustedes, siempre lo digo esto, ¿no?, que son como la soga que nos tiran desde... Nosotros estamos en el centro del huracán acá, así que ustedes vienen a hacer esa soga. Sí. Así que gracias. Visibilizar un poco. En nombre de todas las víctimas, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina. Abrazos. Abrazos. Muchas gracias, Sabrina, por esta participación. Gracias, Guille, por la entrevista que hiciste, que está muy buena. Bueno, gracias. Fuerte la entrevista. Sí, sí, fuerte, dice cosas, ¿no? Dice cosas, habla de la impunidad con que se maneja este mundo del agronegocio, llegando al destrato, como ella dijo, a la violencia, a la amenaza. Sí, la amenaza. A irrupciones en domicilios particulares de familiares. Balazos. De vez en cuando también me decía, no sé, no, creo que no lo dijo acá, me lo dijo hace días, que de vez en cuando también arriba del coche le dejan unas ramitas de soja, mensajes, ¿no? Mensajes mafiosos. Y mafia, que, claro. Y realmente, digamos, me parece que el poder económico durante mucho tiempo se ha sentido impune. Y en lugares como Pergamino, que tal vez el agronegocio sea, digamos, el 99% de los productores o de la ocupación de la tierra, porque tal vez sea gente que tiene mucha tierra, pero no necesariamente son muchos productores, ¿no? Porque estas actividades son actividades que no generan mucha mano de obra, no generan mucho empleo. Entonces tal vez sea poca gente, pero con mucho poder. Sí, y incluso a veces son productores sin tierra. Claro, alquilan todo. Se manejan con los contratos accidentales que se hacen por una cosecha. Sí, los pules de siembra. O sea, son negocios netamente financieros para producir cosas que no son comida y que envenenan, matan, perjudican a la gente. Cuando quieren se van. Pero hay que rescatar la parte buena de todo esto, que es justamente la labor de este juez que se llama, vos lo tenías ahí. Sí, de Pergamino, Villafuerte Russo. Villafuerte Russo, que tomó para su fallo una medida mínima para las fumigaciones, que es de los 1.095 metros. Para las terrestres. Las fumigaciones terrestres, o sea, que a menos de esa distancia no puede haber fumigaciones terrestres, y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas. Cosa que me parece que tendría que servir como jurisprudencia, como antecedente para los demás fallos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, porque justamente está basado en estudios científicos, lo de ese mínimo. Claro. Y no está habiendo coincidencia con otros fallos en la misma medida. Vos hoy hablaste de Tandil, donde la mínima era de 150 metros para sí. fumigaciones terrestres y de 300 metros para fumigaciones aéreas. Cosa, parece medio una cargada, ¿no? Justamente iba a decir eso, son irrisorios los límites que ponen, porque sí. es la fumigación es agua en forma de nube, casi vapor, o sea que es de fácil deriva, de fácil desplazarse con el mínimo viento. Sí, sí, sí. Lo que se echa en un lado corre, ¿no? Y va a parar a otro lado. Bueno, el que tenga alguna duda, la que tenga alguna duda, se puede comunicar en nuestras redes sociales. Por Instagram nos pueden mandar mensajes, por Facebook y también a un teléfono. Sí, ese teléfono es un teléfono de línea, el llamado teléfono fijo. A ver qué número tiene. La característica de nuestro partido, que es 2221. Si llama a un teléfono común hay que ponerle 0. 02221. 492-214. Buenísimo, a ver si alguien se anima y nos hace un llamado y nos sorprende con el sonido del rin que ya hace tanto que no escuchamos, no sé. Bueno, ¿vamos a una pausa ahora? Sí, vamos a una pausa y seguimos con el tema de fumigaciones, con el audio de un vecino. Pero vamos a la pausa entonces, Reinaldo. Vamos. Oh, vuelto. Estamos nuevamente aquí cocinando este guiso soberano. Bueno, ¿cómo se sienten después de esta pequeña pausa? Yo me siento electrificado por la música. Bien, bien. Es bien punky. Es un poco movida, ¿no? Y bueno, por ahí en el tono este nos lleva a este grupo que es local, de acá de Punta Indio, que es UPOPI, la Unión de Pequeños Productores Organizados de Punta Indio, que primero les vamos a contar un poco para quienes no conocen. Este grupo se formó hace ya 2 o 3 años, por ahí más, 7 años, mirá, ¿eh? Bueno, mirá. Y tiene un predio que está sobre la calle 27, que es el acceso, digamos, que va desde Verónica a Punta Indio, más o menos pasando la entrada de la base. Ahí lo pueden encontrar, tiene un cartel grande en la puerta. Espacio comunitario de producción saludable. Que dice, el cartel dice, espacio comunitario de producción saludable. Y te invita a ir y entrar, participar de alguna actividad de huerta, alguna actividad de apicultura, y llevarte también alguna de estas cosas que se producen. Me parece una linda experiencia, ¿no? Sí, tenemos un flyer acá que nos ha mandado UPOPI, si quieren lo leemos en un segundo. Dice, ¿quieres aprender a sembrar tu propio alimento? UPOPI te ayuda. Acércate al espacio comunitario de producción saludable en la calle 27, kilómetro 6 y medio. Traes tus preguntas, ideas y sugerencias. Llévate asesoramiento y todo lo que necesites para comenzar tu huerta orgánica. Dejan un teléfono para que le interese, que es 02223-438202. Repito, 02223-438202. Bueno, igualmente lo vamos a estar subiendo ahora al Instagram, así que el que no pudo anotar o la que no pudo anotar, lo busca y enseguida los van a poder encontrar. Y realmente es un espacio para conocer, para ir metiéndose. Y ahora tenemos justamente uno de sus integrantes histórico, Marcelo Moravito, que nos mandó un audio para poder expresarse sobre este tema que realmente lo preocupa y que tiene que ver con el día de hoy, el programa este. Un poco nos dio el puntapié, ¿no? No sé si nos dio la idea, pero más o menos, ¿no? Sí, coincidía con lo que pensábamos hacer y justo Marcelo había enviado el audio para el otro programa, que le pedimos disculpa que no lo pudimos hacer, pero bueno, después decidimos tratar este tema y el audio de Marcelo, la inquietud de UPOPI. Hicimos un programa especial muy bien, ¿no? Para ver este tema realmente que... En contra de los agrotóxicos. Exactamente. Sí. ¿Escuchamos? Bueno, buenas noches Hugo y a todos los que están ahí en la radio comunitaria de Pipinas. Agradecerles porque tuvieron la voluntad de este ejercicio de la comunicación que es tan necesario para todo el distrito de Punta Indio y para hacerla. La realidad de una radio comunitaria que es tan importante. Primero eso, segundo, saludar a todos los compañeros ahí de Guiso Soberano. Y bueno, y dejarle un mensaje de apoyo y que estamos acá desde la Unión de Pequeños Productores para cualquier cosa que necesiten. Y vamos por la no fumigación. Si realmente queremos hacer un pueblo sano y soberano, no fumiguen más. A todos, los privados, los funcionarios, los campesinos, a todos los que les compete, dejen de envenenarnos. Lo que también les puedo decir a los responsables de la salud, por favor, un poquito de sensibilidad. Explíquenle a la gente que lo más importante para el individuo es el ambiente, el medio en el que vive, ¿eh? Y déjense de aplicar tantas recetas solo de medicina convencional, que en la naturaleza tenemos muchas más recetas. Díganle la verdad a la gente. Ambiente sano, pueblo sano, hombres sanos y mujeres sanas. Abrazo para todos. También te puedo dejar una posdata. La posdata es que el INTA, diga de qué lado va a estar. Si va a estar del lado de la salud y del lado de lo saludable, o va a estar del lado del veneno y del lado de la muerte. Así que hay que fijarse bien cuando hablamos de algunas instituciones o proclamamos algunas ideas, porque hay que darse cuenta a quién estamos defendiendo en realidad. Bueno, fueron las palabras de Marcelo Morabito, integrante de UPOPI, mencionando este tema que es las fumigaciones y también de las instituciones involucradas, ¿no? Y por ahí me parece que, esto lo digo a nivel personal, ¿no? Él dice, ¿de qué lado va a estar? Lo que pasa es que el INTA, así como la universidad, así como pienso que el Estado en su conjunto, está atravesado por las tensiones de las diferentes ideologías y prácticas, pero sobre todo está atravesado por las tensiones del sistema económico. Entonces, si el financiamiento a veces lo ponen las empresas multinacionales, y bueno, lógicamente van a llevar hacia el lado de las empresas multinacionales. Pero también en el mismo INTE encontramos esa diversidad. Vamos a encontrar sectores muy comprometidos con la agroecología y vamos a encontrar sectores que lamentablemente tiran para el agronegocio. Sí, bueno, este es lo de que está diciendo Morabito, tiene mucho que ver con lo que pasó en Pergamino, claro, que fue lo de la nota anterior, porque justamente como es una regional del INTA, que como veníamos diciendo, está puntualizado ahí en la zona núcleo de producción de granos de nuestro país, zona donde por excelencia se usa todo el paquete tecnológico de semillas transgénicas, herbicidas, insecticidas, que contaminan, que matan. El INTA está atado a eso por cuestiones de poder económico. El director regional del INTA, que es Carlos Alberto Parera, sí, firmó una petición en la que el INTA pide ser excluido de la medida que se estaba tomando en Pergamino para no aplicar agrotóxicos. Y también el director del INTA Pergamino, Treviño, sí, que ya tiene una historia en esto de hacerse fuerte tratando de promover las cuestiones que hacen bien al agronegocio. Por ejemplo, en el 2017 prohibió a todos los empleados del INTA, de la regional Pergamino, usar la palabra agrotóxico. Sí, usar la palabra de fitoquímicos, la sanidad vegetal, con insecticidas, herbicidas. Bueno, esas son las contradicciones que tiene un organismo como el INTA, donde, como decía Natalia, hay toda una parte que bien intencionada, como los que se dedican a la agricultura familiar, a las huertas en los barrios, a los pequeños productores, y tiene por ahora que convivir con lo que es el agronegocio, que es justamente el poder. Es una manifestación más de la contradicción que tenemos también en nuestro país, porque eso se está dando en otros niveles, tanto en gobierno nacional, gobierno provincial, y no es de ahora por el color político que nos está gobernando, eso viene de años, y bueno, es por lo que se está peleando, luchando y tratando de cambiar. Bueno, y este audio, digamos, de Marcelo, bueno, nos encanta porque es local, Pero bueno, tenemos otro audio para escuchar de Alicia Lem, que si bien no es local, es, digamos, un lugar medio intermedio entre lo que es Pergamino y lo que es Punta Indio, porque tienen un poco de, digamos, cultivos más, digamos, de agrícolas, ¿no? Tipo soja, maíz, pero la tierra no es tan buena, en el sentido que hay bastante ganadería. Entonces, bueno, están en una situación intermedia, pero también con dificultades. Me parece que puede ser interesante. Sí, aparte es un productor, son productores atados a lo, atado no, perteneciente a lo que llamamos la agricultura familiar, que claro, es justamente la que en el país está produciendo más del 70% del alimento, porque los grandes productores de muchas extensiones de soja justamente no están produciendo alimento para la gente. Alimento para los animales, ¿verdad? Claro, alimento para animales, alimentos para exportar para animales, alimento para biocombustible, alimento no, producir para biocombustible. Pero el alimento, el 70% hoy en el país lo está produciendo la agricultura familiar. Los pequeños productores, que son justamente el caso de Alicia y Daniel, que es lo que viene en este audio que vamos a escuchar. Los escuchamos entonces. Soy Alicia Lem, agricultora familiar de la cooperativa agropecuaria APF de Cañuelas y también integrante del MAELA, que es el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, y de la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires. En Cañuelas, en el año 2010, nosotros logramos tener una ordenanza que limita las fumigaciones terrestres a 2.000 metros de cualquier población o ciudad cabecera también, y prohíbe las fumigaciones aéreas. Esta limitación de las fumigaciones terrestres fue algo que nos permitió a todos los que producimos agroecológicamente tener un poco de aire para que no se contaminaran las producciones que nosotros estábamos haciendo. ¿Cómo surgió la ordenanza en Cañuelas? A raíz de que al lado de una escuela, en momentos en que los chicos estaban en el recreo, pasa la fumigadora y lo salpica. Y entonces, frente a esta alerta, la comunidad de Cañuelas se movilizó y, bueno, después de mucho trabajo y muchas reuniones con los concejales y un funcionario del área de ambiente que también estaba de acuerdo en avanzar en este sentido, logramos esta ordenanza que realmente para nosotros fue sumamente importante. En ese momento el funcionario lo que hizo fue citar a todos los dueños de los campos comprendidos en las áreas de restricción, darles una copia de la ordenanza y hacerles firmar de que estaban en conocimiento de la misma, y también a todos los fumigadores de la zona para que no pudieran alegar de que no estaban en conocimiento de la ordenanza, porque la ordenanza tenía una multa, si se la transgredía, muy importante, y entonces eso estaba hecho realmente para que no se fumigara. Él fue haciendo visitas por las escuelas rurales, comentando esto y pidiéndole a los chicos y a los padres que cualquier cosa lo llamaran por teléfono. Él dio su teléfono del municipio, pero además su teléfono personal, para que si veían que se fumigaba en esa zona y si lo denunciaran, que la denuncia podía ser anónima, que él iba y constataba y grababa la multa. Después de las primeras multas que se aplicaron, no se fumigó más durante mucho tiempo. Luego, lamentablemente, cambió el funcionario y los que vinieron ya no hacían cumplir la ordenanza, y por más que hiciéramos las denuncias en el Ejecutivo y en el Legislativo, no se la hacía cumplir, no se la hace cumplir. En estos momentos es muy, muy difícil que realmente se les prohíba a los que quieren fumigar. Esto nos lleva a pensar que las leyes o las ordenanzas no tienen que ser una letra que queda ahí, sino que es la movilización social lo que realmente las hace efectivas y hace que se cumplan. Y bueno, y esto es una resistencia y una lucha que nos tenemos que dar, sobre todo desde las organizaciones, que es donde tenemos más fuerza, y saber que estas tensiones existen en los territorios, y que no es fácil, pero sí que es posible. Esto nos parece sumamente importante. Bueno, pasó Alicia Alem con su historia de Cañuelas, cómo consiguieron esa reglamentación. Qué buena reglamentación, 3.000 metros, alejado de cursos de agua, viviendas, escuelas. Contó también lo dificultoso que es, a pesar de que esté la reglamentación, de poder hacerla cumplir, cómo influye la acción política de los gobiernos en hacerla cumplir, porque cambió el funcionario y cambió la aplicación de la ley. No porque la ley o la ordenanza haya cambiado, sino que lo que cambió fue la voluntad política de hacer cumplir la reglamentación. Y también lo que está bueno decir es cómo en el 2010 ellos, con una movilización después de una fumigación en una escuela, empezó toda esta movida que logró la reglamentación de los 3.000 metros. Como también pasó en Pergamino, la movilización de la gente, el reclamo de la gente en lograr esa ordenanza. Cómo está pasando en Tandil, cómo la movilización de la gente también va modificando y va imponiendo reglas para la producción del agronegocio con límites en el terreno. Y como un tema que no llegamos a charlar hoy, como hay un montón de municipios también donde está directamente legislado, ordenanzas o resoluciones, donde no se aplican agroquímicos, como son los municipios que agrupa el RENAMA. Entonces, Moravito, nos vamos a juntar para pedir una ordenanza, para no quedarnos gritando solos y que con la voluntad de varios se pueda conseguir una ordenanza para que siga siendo un municipio saludable de Punta Indio, ¿no? Que nunca haya un aventurero que se largue a echar veneno en nuestros paisajes, en nuestra tierra. Sí, sí. Que los hay, actualmente los hay. Sí, sí. En Punta Indio. Bueno, es un tema constitucional lo que plantea Hugo, ¿no? La política de Estado nace del pueblo, digamos. Y la Constitución lo dice claro. O sea, los pueblos son los que fijan la política y los representantes son los que la nombran a través del Congreso, la reglamentan a través de los ejecutivos. Pero si nosotros hacemos caso de la Constitución y hacemos caso de las relaciones humanas que tenemos entre nosotros, podemos discutir qué se hace con la política de los agrotóxicos, digamos, ¿no? Hasta dónde se le pone límite. En tanto y en cuanto se logre, a nivel ya casi de humanidad, que este tipo de revoluciones técnicas como la de Revolución Verde del 60 no provoque más muerte que lo que pretende llevar a cabo, que es tener cultivos lindos y biodiversidad muerta, digamos. Eso es más muerte que la solución, digamos. Entonces, bueno, pero eso es un tema muy grande. Mientras tanto, día a día nos podemos juntar y podemos discutir con todos los pareceres, con los que son más gritones, con los que son menos decidores, con los que tienen mucho más conocimiento, pero que todos tenemos saber como para juntarnos y decir, no, la política con agrotóxicos debe ser esta. Exacto, porque además nosotros tenemos una norma en la Constitución, es el artículo 41, que dice que nosotros tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado que no comprometa a las generaciones futuras. Entonces, bueno, es esto. Realmente consideramos que no es sano las fumigaciones en ningún tipo. Entonces nos gustaría realmente que esto en nuestro municipio genere... se ordene, que haya una normativa, que quede claro, que se empiece a difundir, que se empiece a capacitar, a visibilizar. Un camino que tenemos por delante. Un hermoso camino, me parece, porque nos va a permitir a los que hacemos agroecología estar tranquilos y hacer verdaderamente agroecología respetando la biodiversidad. Sí, digamos que no es una cosa utópica lo que estamos planteando. Yo creo que hay ejemplos en otros temas que lo hacen, digamos, que hacen reflexionar sobre este asunto de otra manera, digamos. El tema de la educación sexual, digamos, y la... Me gusta que dijiste educación sexual porque enseguida pienso que realmente el tema es amplio. Porque el tema es amplio. El tema es amplio. El tema de la revolución, sexual, de la educación sexual, que genera, entre otras cosas, que las relaciones de violencia vayan siendo desplazadas de las relaciones humanas, digamos, y genera, digamos, algunas actitudes en cada uno de los varones y las mujeres, digamos, que genera cuidado del otro, digamos, es una cosa que ya funciona. Y que lo hace toda la comunidad. Digamos. Claro, totalmente. ¿No? Antes por ahí impensado y ahora ley, ya está. Ya hay leyes, ya la educación sexual primaria, EFI, EMI, no sé cómo se llama, ya funciona. Y entonces nosotros como ciudadanos, preocupados por la salud de la biodiversidad en general, incluido nosotros dentro de esa biodiversidad, también deberíamos hacer movilizaciones de este tipo para fijar puntos de vista sociales y exigencias sociales de lo que se debe usar y lo que no se debe usar. Muy bien. Y bueno, con esto un poco vamos a pasar a pasar un audio que nos habían mandado para la semana pasada y no lo pudimos mandar, que es muy interesante porque es un poco la presentación de un nuevo columnista, que es el que nos va a Mauricio Ligieri. Un apellido medio Ligieri, no sé si lo estoy pronunciando bien. Mauricio Ligieri. Pero él es del Centro Comunitario de Extensión Universitario para Magdalena y Punta Indio. Es decir, es la Universidad de La Plata saliendo al territorio para articular con las instituciones, articular con la población, y nos va a contar un poco qué hacen, qué hace este espacio de la universidad. ¿Escuchamos? Hola, ¿cómo están? Soy Mauricio Ligieri, médico veterinario, coordinador del Centro Comunitario de Extensión Universitaria de Magdalena y Punta Indio, el cual pertenece al Centro Regional de Extensión Universitaria de la Universidad de La Plata. Bueno, en primer lugar les agradezco por la invitación a participar en el programa en forma semanal, para comentar las actividades que se vienen llevando a cabo en la región, conjuntamente con vecinos, productores, instituciones y organizaciones de la zona. Les cuento un poco de historia. ¿Qué es la extensión universitaria? Bueno, la Universidad de La Plata se fundó sobre tres pilares principales, los cuales son la docencia, la investigación y la extensión. Esta última, la extensión, es la menos conocida de las actividades y fue olvidada en el tiempo. Pero en los últimos años fue tomando impulso y protagonismo nuevamente, sobre todo con la inauguración del Centro Regional de Extensión Universitaria, que es la sede donde funciona la Prosecretaría de Políticas Sociales. Y a través de la Dirección de Gestión Territorial se coordinan todos los centros comunitarios de extensión universitaria. Estos centros están ubicados en su mayoría en el Gran La Plata y también algunos en zonas rurales, como por ejemplo en Parque Pereira, en Abasto y en Magdalena y Punta Indio. Son en total 13 centros comunitarios, algunos están todavía en formación, en los cuales se trabaja con proyectos de convocatoria específica, y a principios de año se lleva a cabo un taller de planificación estratégica, en el cual es un espacio de encuentro de referentes territoriales, de organizaciones gubernamentales, de equipos universitarios, de extensionistas, de investigadores y docentes que participan en los centros comunitarios. Este espacio institucional se viene sosteniendo desde hace ya 8 años. Y bueno, durante estos encuentros se definen las problemáticas y las demandas que serán el eje de las estrategias de intervención integral en cada centro comunitario. Este año, debido a la pandemia, nos vimos un poco paralizados e impedidos en desarrollar las actividades, las cuales se llevaron a cabo en su mayoría en forma virtual, a través de reuniones, de grupos de WhatsApp, de formación y difusión de material didáctico a través de las redes sociales. Pero bueno, seguimos adelante tratando de llegar, aunque sea en forma virtual, hacia los productores y pobladores de la zona. Bueno, más adelante, en cada encuentro semanal, les iré contando un poco más de qué se trata este centro comunitario. En la actualidad son 9 proyectos los cuales integran este centro comunitario y están trabajando en la zona. La temática es muy variada y la verdad que es bastante lindo conocer la región y la gente. Así que nuevamente les agradezco la posibilidad de participar en el programa y espero que les guste mucho. Y bueno, un saludo para todos y hermoso el programa. Soberano. Sí, y ahora vamos a la parte más, al ingrediente pesado de este guiso, que es la palabra de los candidatos a delegado para las próximas elecciones del 6 de diciembre. En el programa anterior tuvimos la palabra de dos candidatos, Griselda Mercenaro y Marcelo Romero. Hoy la palabra de Miguel Pietrantuono, actual delegado que va por la reelección, y la palabra de Carlos Dittmann. Arrancamos ya con el Miguel actual delegado. Me presento como Miguel Pietrantuono, nacido y criado en Pipinas, alguien que hace más de 30 años que trabaja en las instituciones y para las instituciones. Bueno, como delegado llevo 8 años seguidos, 4 anteriores. Y bueno, mi misión es acompañar siempre a las instituciones, a la familia, a todo aquel que necesite algo, poderme acercar, tratar de ser útil, gestionar todo lo que esté a mi alcance, no solamente para las personas, sino también para la localidad también, como han sido cloacas, como han sido, bueno, un montón de cosas. También hemos estado trabajando en los IFE y hemos estado trabajando en los DAPTUR y hemos estado trabajando en todo lo que esta pandemia nos ha traído y bueno, hemos tratado de ponernos a la altura de las circunstancias. Así que seguimos adelante. Bueno, voy con la pregunta número 2. ¿En qué se basa o en qué se basaría mi gestión? Mi gestión se va a basar si es que soy reelegido por la gente, por supuesto, en el compromiso y el trabajo como viene ocurriendo hasta hoy, dado que soy un delegado las 24 horas, como muchos saben, mi teléfono sigue figurando en la guía telefónica, cualquiera lo puede buscar y llamarme, mi celular lo tiene todo el mundo, así que mi trabajo se va a seguir basando en acompañar a todo aquel que necesite, en gestionar todo lo que pueda para la comunidad. Después, como propuestas, tengo, que ya habíamos empezado a trabajar, pero por la pandemia que comenzó el 20 de marzo lo dejamos, en la creación de un vivero municipal, dado la grave problemática que tenemos en la localidad con el arbolado público. También habíamos empezado a trabajar con una ONG de Villa Elisa para la castración masiva de mascotas y vacunación masiva de mascotas, tener el acompañamiento y poder darle una solución al problema que tenemos con los perros, sobre todo, más allá de que no todos son mascotas, sabemos que hay muchos perros sueltos. Así que, bueno, eso es parte de mi compromiso para asumir en esta nueva gestión, si es que la gente toma la decisión de elegirme. Bueno, la pregunta número 3 es cómo se puede lograr la alimentación sana. Bueno, no me acuerdo exactamente la pregunta, pero sí te voy a decir lo que pienso. La verdad que lo ideal sería lograr un municipio o una localidad con soberanía alimentaria. Justamente en esta pandemia fue donde más claro nos dejó lo que nos cuesta que ingresen los alimentos de otros lugares. La realidad que al día de hoy tenemos aproximadamente 40 familias que retiran semillas tanto de otoño-invierno como de primavera-verano. Sería muy, muy importante si algún día se lograra hacer una feria de frutas y verduras de producción local, poder hacer un intercambio de semillas, como ya se viene haciendo una vez al año en Punta del Indio. La verdad que opino que eso sería muy, muy importante. Ojalá algún día lo logremos. Voy por la pregunta número 4, que es ¿qué pienso sobre la ley Micaela? Bueno, la ley Micaela, como todos saben, la ley Micaela fue propuesta por Yuyo García, que es el papá de Micaela, la chica asesinada. Y la ley, la realidad es que me parece muy, muy bien, porque la realidad es que establece la capacitación para todas las personas que pertenecen al Estado, poder legislativo, poder, en realidad, todos los funcionarios del Estado. Y la capacitación es sobre género y sobre violencia contra las mujeres. Fue sancionada en el mes de diciembre del año 2018. También establece toda la capacitación para todos los empleados públicos. Eso es a partir del 25 del mes 9 del 2020. Hace aproximadamente 2 meses o un poquito más, la municipalidad o el municipio de Punta Indio adhirió a la ley Micaela por ordenanza. Y hay algunos funcionarios ya que han terminado su capacitación con Yuyo García, como decía recién, el papá de Micaela. A partir de ahora, estos funcionarios que ya terminaron la capacitación van a pasar a ser capacitadores de otros funcionarios locales. Así que adhiero totalmente a la ley y, bueno, y soy uno de los anotados para hacer la capacitación, ¿no? Y ahora, bueno, estamos con la pregunta número 5, que es si puedo compartir alguna receta de algo que me guste cocinar. La verdad que cocino un poco de todo. Soy como mi madre, no tengo receta, mezclo, hago, armo. De hecho, soy el cocinero de la familia normalmente. Pero bueno, mi gran sueño o mi gran propuesta, lo dejo como una inquietud también, sería algún día hacer un gran puchero comunitario, pero como se hacía antiguamente en mi casa, que se hacía con todas verduras y hortalizas de la huerta familiar. Así que se iba a la huerta, se cortaba, se lavaba, y con eso se hacía no solamente el puchero, sino otras comidas, pero digo el puchero por la gran variedad de verduras y hortalizas que lleva. Bueno, no, yo que estoy acá saboreando ese puchero, realmente me hace acordar a mis tías, en la casa de ellas nosotros comíamos puchero completo y una vez mi papá me llevó a comer afuera y pidió puchero en un restaurante. Y una cosa de locos, traía garbanzos, traía tres tipos distintos de carne, traía repollo que yo nunca había comido en un puchero y queda muy bien. La verdad que el puchero me encanta. No sé si les pasa lo mismo a ustedes. Sí, aparte no solamente el puchero con la parte sólida, sino el caldo que se genera en ese hervor, que sirve para consumirlo o en sopa o el caldo como bebida, o guardar el caldo para hacer jugoso un buen guiso. Sí, el puchero es lo más. Sí, bueno, y después otra cosa que me parece interesante que mencionó el tema de las semillas, ¿no? La gente que retira semillas. Sé que hay mucha más gente que tiene ganas. Seguramente dijo 40 familias, pero creo que si pudiéramos tener más, probablemente también habría otras personas que se acercarían, porque mucha gente pregunta, ¿no? El tema de semillas, el tema de hacer huerta. Hay enganche en eso. Pipinas me parece que es huertera, ¿no? Sí, es huertera y bueno, pasó en esta pandemia que no solamente Pipinas, creo que fue una cuestión generalizada en el país, el tema de empezar a hacer la huerta en una macetita, en un cajón, en la tierra, lo más beneficiado con tener plaza de tierra, pero fue una actividad que yo creo que la huerta y el hacer el pan con masa madre se llevan todos los laureles en la pandemia esta. Bueno, ¿qué dicen? ¿Quieren hacer un comentario más o pasamos al otro audio del otro candidato? Yo creo que podríamos escuchar al otro candidato. Y después cerramos ahí con... Después cerramos. Vamos con Carlos Dittmann. Buenas noches. Soy Carlos Dittmann. Hoy tengo 64 años. Vine hace 40 años desde la capital de Corrientes, donde vivía con mis padres. Desde chico, mis padres me enseñaron a trabajar en mi casa. Teníamos un terreno de 20 por 45. Y me acuerdo porque había una tierra colorada durísima y yo a esa tierra la tenía que tener todo el año punteada, bueno, con una pala. Y donde sembrábamos todas las verduras que se sembraban allá en esa época, que eran rabanito, lechuga, chicoria, haba, me acuerdo que estaban haba, me gustaba mucho aparte. Y bueno, cuando ya fui un poquito más grande, trabajé en una planta de gas, donde me enseñaron a purgar las garrafas, a cargar, después ya salí a repartir garrafas. Al tiempo, mi papá era jefe de empresas viales, ya cuando fui un poquito más grande, ya entré a trabajar en la empresa que estaba mi padre, y ahí aprendí a manejar todo tipo de maquinaria, desde una planta asfáltica, una hormigonera, o topadoras, camiones, cargadoras, lo que fuere. Aprendí a manejar todo lo de una empresa vial. Con esa empresa vine cuando estaban haciendo la Ruta 11. Bueno, parábamos acá en Pipinas, conocí a una chica, me puse de novio, al año y pico nos casamos, tuvimos nuestros dos hijos y bueno, echamos las raíces acá, nos compramos nuestra casa y trabajé 11 años en la fábrica de Corsemar hasta que la cerraron. Después que nos cerraron, que cerraron la fábrica, empezamos a dar un poco de vuelta, trabajamos en un campo un tiempito, en La Plata trabajé otro tiempito, hasta que pude comprar la combi y trabajé casi 20 años en forma autónoma. Y la combi esa la hemos comprado con gran esfuerzo junto a mi familia. Y los últimos 3 años y medio trabajé como chofer en el Ministerio del Interior hasta que, bueno, quedamos todos vacantes con el cambio de gobierno. Muy bien, esa fue la primera pregunta que contesta Carlos Dittmann, donde se presenta. Ahora, Carlos Dittmann, ¿en qué se basará su gestión? Me motiva a presentarme el deterioro del pueblo. gracias a mis conocimientos laborales, ya que me crié en empresas viales. Es que conozco de suelo, compactación, desagües, niveles, etc. Y sé que muchas cosas se pueden realizar sin tanto dinero, con las herramientas, maquinarias y personal eficiente con la que por suerte contamos, y ser el nexo con las dependencias municipales para articular distintas necesidades y programas de gobierno, ya sean nacionales, provinciales y municipales, que puedan llegar a la localidad. Siguiente pregunta para Carlos Dittmann. ¿Cómo cree que se puede fortalecer la producción de alimentos fresco, sano y de cercanía? Pienso que se ha trabajado muy poco en la producción de alimentos. Hay muchos terrenos que con permiso se podrían hacer huertas. Yo, por ejemplo, tengo permiso en el terreno de mi suegro, acá una cuadra y media de mi casa, y tengo una pequeña huertita ahí. Y tengo permiso en el terreno de mis vecinos de enfrente, la familia Barreiro, que también tengo otras plantitas ahí, tengo unas plantas de melones, de sandía, unos tomatitos, ajíes. Y aprovechando lo que tenemos, deberíamos comenzar cultivando distintos alimentos, por ejemplo, vegetales, haciendo nuestra huerta. Y por qué no pensar en algo más grande, como para poder proveer a la escuela, entre otros, aportando alimentos sanos, sin agregados químicos, siendo lo ideal para la salud. Menos químico es igual a más salud. Más natural es igual a más sano. El lugar físico está, lo tenemos. Pipinas tiene espacio para realizarlo y tenemos que poder. ¿Qué piensa Carlos Dittmann sobre la implementación de la ley Micaela? Totalmente de acuerdo con la ley Micaela, con respecto a nuestra capacitación y desde mi lugar hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de empleados municipales logren capacitarse y también difundir entre la población los alcances de esta ley. Y la última pregunta o consulta es, ¿qué receta le gustaría compartir? Bueno, como ya dije, me crié en Corrientes. Me gustan las comidas criollas y también usar el horno de barro, ya que me fabriqué uno acá en el fondo de mi casa. El puchero es una de mis comidas favoritas y lo hago así. Pongo agua y verdura en una olla. Agrego sal a gusto, la carne con el agua fría para una mejor sopa. Transcurrido una hora aproximadamente, agrego papas, batata, alguna cebolla, sigo cocinando y por último agrego zapallo y choclo. Transcurrido 15 a 20 minutos, está listo. Muy bien. Qué coincidencia estos pucheros realmente, ¿no? Si no fuera una elección de delegados y hubiera una segunda vuelta, yo creo que se define con un puchero. Puchero popular en la plaza. Un puchero soberano. Exactamente, un puchero soberano. Una sopa para realmente nutrirse. Ese puchero trae de todo, ¿eh? Muy bien. Bueno, hemos escuchado las voces de los dos candidatos que restaban. Espero que sirva a la gente, que lo hayan escuchado, que sume a la decisión que tenga que tomar cada uno de los pipinenses. Y se puede ver que han sido cuatro personas las entrevistadas, los candidatos que se notan honestas, que se notan comprometidas para el bienestar de la comunidad, del pueblo. Y hay cierta coincidencia con respecto a esto de que la agroecología no es mala palabra en Pipinas y que puede ser fortalecida puede ser pensado y soñado y ejecutado proyectos de producción de alimentos, ¿no? Esa sí. Es mi sensación, ¿no? Sí, los cuatro candidatos han hecho esa observación de que es posible, que sería bueno, que lo apoyarían. Entonces, desde nuestro lado, alegres de que sea quien sea el que gane, que la agroecología va a tener un lugar importante en esta comunidad. Sí, exactamente. Así que, bueno, repitamos un poco para el que estaba un poco distraída. Este ISO Soberano está saliendo ahora en vivo por Radio Pipinas y también lo pueden estar escuchando por FM Nova mañana, o el que lo escuche va a estar los jueves a las 6 de la tarde. Los sábados salimos en Punta Indio, en la FM 100.3 Radio Comunitaria de Punta Indio. Salimos de 3 a 5 los sábados de la tarde y los domingos de 8 a 10 de la mañana. Así que seguimos con este ISO Soberano. Vamos a hacer una pequeña pausa, me parece. Y después tenemos el clima, algunos detalles huerteros. O sea, esto sigue. Esta es un guiso muy cargado. Muy cargado. Aguas para ver quién soy. We'll be right back. Guiso y puchero soberano. Ah, qué pucherito, por favor. Altos pucheros en la noche de guiso. En la mañana guiso también, porque el caldito es el puchero. Vos lo podés comer de desayuno si tenés ganas. También. Calentito. Ya no es suficiente con la pizza, con el mate. Y mojando el pan ahí adentro también. O agarrando la papa que quedó, haciéndola un poco puré. Y ahí, mezcladito ahí con el caldillo. Es con una cosa de loco. Tostaditas ahí flotando. Mortal. Me encanta. Bueno. Estamos en este nuevo bloque de Guiso Soberano y con un aporte de nuestro invitado especial realmente. Es este personaje de la radio comunitaria que está muy atento al clima y a todos los elementos de la naturaleza y nos manda su aporte meteorológico. Ahí está. ¿Cómo están, compañeros del Guiso Soberano y estimados oyentes de la FM de Pipinas? Les habla Marcelo Borriñuc para darles los datos del tiempo para los próximos 7 días. Así como hemos casi hace un mes, más o menos tenemos esta estabilidad en cuanto a la temperatura y a las condiciones del clima, vamos a seguir casi una semana más en las mismas condiciones, con temperaturas mínimas que rondarán los 13 grados, y las máximas entre 23 y 29 grados. El día más caluroso que se nos viene va a ser el lunes 23 con una máxima de 29. Luego rondarán entre los 23 y los 26 grados. Así que vamos a tener una semana continuamente agradable. La única posibilidad de alguna tormenta aislada, que hay, es muy baja la probabilidad, pero bueno, existe la chance, es el día martes 24. Así que vamos a ver si tenemos un poco de agua para las plantitas. Ya es casi un mes que casi no hay ninguna precipitación. La precipitación de la última semana no alcanzó a 1 milímetro. Así que a seguir regando la huerta. Y bueno, los quiero aprovechar este espacio para invitarlos a escuchar mi programa en la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio, los jueves a las 11 horas y se repite los lunes a las 13 horas. El tema que vamos a tocar esta semana, vamos a hablar de las características de la baguette, ese pan francés tan famoso. Y en la segunda parte del programa vamos a leer un artículo en el cual un guía australiano nos va a dar algunos tips de cómo hace para mantener cautiva a sus guiados. Así que bueno, los que están interesados en la parte de turística, sería bueno que lo pudieran escuchar. Bueno, hoy no quiero tirarle ningún guante a nuestra especialista huertera, pero quiero dejarle un saludo a todos ustedes y nos volveremos a encontrar en la próxima semana. Así que recuerden, seguimos con las condiciones del clima exactamente igual que esta semana que ha pasado. Chau, chau. Bienvenidos al programa musical con más sabrosura tropical. Bueno, gracias Marcelo por este aporte de clima. Y es verdad, estamos digamos con unas semanas de seca realmente. Hubo un chisporroteo ayer a la noche, pero realmente no fue nada. Y las plantas están mostrando indicios de sequía. Y quienes tienen invernadero, atención, está haciendo mucho calor. Tienen que prácticamente desarmar por completo los laterales y estar muy atentos al riego, porque hoy, por ejemplo, estuve en una señora del pueblo que tiene una huerta pequeña y quería que vaya a ver cómo estaba todo, si estaba bien, y realmente me encontré con una temperatura dentro del invernadero y yo creo que pasaba los 35 grados. Y en esas condiciones las plantas sufren un nivel de estrés hídrico, que estrés por temperatura, que puede llegar a hacer que se aborten los frutos. Me llamó la atención, por ejemplo, que estos tomates que esta señora tenía todavía no tenían frutos. Y me parece que si bien las plantas estaban saludables, probablemente las altas temperaturas estuvieran complicando esto. Tengamos en cuenta que el momento de fruto de las plantas es un momento muy sensible y si hubiera un frío muy fuerte o un calor muy grande, esto también afecta ¿no? ¿Es así como estoy diciendo bien, Hugo? Sí, sí, no, está muy bien, sí. Entonces, si ustedes van para el lado de La Plata, van a ver todos esos invernaderos gigantes y, bueno, todos los laterales están abiertos de los dos lados y eso permite que corra aire, ¿sí? También se puede poner media sombra como para disminuir la temperatura dentro del invernadero, pero bueno, los que estamos haciendo a campo, como es mi caso, también tenemos que regar. No estamos tan complicados si ponemos cubresuelo, siempre el mulching, un poquito de hojas secas, pasto seco, ramitas picadas, todo esto que cubre el suelo, lo que hace es mantener la humedad en el suelo. Entonces, bueno, digamos que tenemos un poco más de changüí, pero estamos complicados. Realmente, prácticamente yo estoy regando casi todos los días. Y eso que hay diariamente un buen rocío de la noche, que también hace ayuda, cuenta que es un riego. Ayuda un poco. Por lo menos en Pipinas hay mucho rocío. Bueno, bien, entonces, atención con eso. Yo el rocío, se ve que me estuve despertando tarde, no lo vi, discúlpenme. Bueno, tal vez, tengo no que decir. Yo no he visto no, mucho no, sí. Tampoco, pero... Yo creo que sí, que debe haber porque he visto unas gotitas caer por una cinguería que hay en mi casa, que junta el agua con una canaleta, ese rocío, y después cae y se junta un poquito de agua, lo he visto. Pero no, realmente las plantas necesitan agua. El pasto al caminar se escucha como que hace cric, cric, como si estuviera quebrándose de tan seco que está. Así que bueno, atentís con eso. Y aparecen un montón de enfermedades que son clásicas en esta época y que también tienen mucho que ver con la seca, que son los pulgones. Hay mucha gente que entra en desesperación cuando ve los pulgones porque realmente la planta se cubre por completo de bichitos. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago con estos bichitos? Pero no hay que entrar en crisis porque el pulgón tiene algunos enemigos naturales, como la mariquita, ¿no? Entonces sí. A veces esperamos unos días y aparece, se llena todo de mariquitas y bueno, están ahí habiendo un equilibrio. Pero bueno, si entran muy en crisis, siempre pueden agarrar agua con jabón, limpiar un poquito las plantas. ¿El pulgón qué hace? ¿Come? Chupa. Es un chupador y larga. Además está en convivencia el pulgón con una hormiga, que muchas veces lo pastorea. La hormiga lo cuida y come una gotita de azúcar que el pulgón excreta. Entonces, bueno, la debilita un poco a la planta, es verdad. Muchas veces las hojas nuevas empiezan a salir como retorcidas. Ajá. También se ven los cítricos. Pero no es algo que mate la planta, en general esto... Y es muy de esta temporada, digamos, es del momento de sequía y cuando todavía el calor no es tan intenso. Después vamos a ver que naturalmente en el verano disminuye el impacto de los pulgones. ¿Cómo son físicas para identificarlo al pulgón? Es chiquitito, digamos, el tamaño es de un milímetro. Un milímetro a veces. Por ahí se lo ve tenemos que ver con lupa. Velloso, son muchos. Y claro, tiene muchas patitas. Si uno lo mirara con lupa, hay de distintos colores. Hay algunos que son más oscuros, hay otros que son más verdecitos. Y muy difícil de distinguir porque. Y tienen una parte de su periodo, digamos, de crecimiento que tienen alas. Entonces, bueno, pone huevo, crece. Es todo un ciclo que hace el pulgón. Y ya ven, está en convivencia con otros insectos como son las hormigas. Lo que tiene que es, tiene el aparato bucal, se llama picador suctor, porque pica, es como un canito doble lo que pica, y inyecta y hace como un tema de bombeo, inyecta para que por el otro canito suba el jugo de la planta, y con lo que inyecta muchas veces van bacterias, virus. Por eso hace que después que la hoja nazca retorcida, puede ser transmisora de virus. Lo que tiene también es que es fácil de combatir. O sea, en nuestro caso, que somos un huerto, estamos hablando de huerta, una huerta familiar, en una maceta, en un cantero no muy grande, el cambio de ambiente los afecta mucho. A veces sacando plantas de al lado, que el viento le pegue más abiertamente a la planta afectada, hace que el pulgón se vaya, a veces pegándole a la planta un poco, no quebrarla, ¿cierto? Hacerla temblar un poco, muchas veces el pulgón se desprende. Y otro método es la aplicación de jabón, de agua jabonosa, como está diciendo Natalia, o un purín. Un té. Un purín de tabaco, ¿no? También. También, por ejemplo, esto que dice el de cambiar de lugar, me pasa mucho con los almácigos. Por ejemplo, el pulgón, vos ves una planta que está un poco retorcida, un poco que la ves rara. El pulgón no lo viste porque es tan chiquito que no se ve así a simple vista. Realmente te tenés que acercar con mucho detenimiento, mirar la parte de abajo de la hoja. Pero la ves medio retorcida, rara. Y el almácigo, si te fijas, por ahí está a media sombra. Ahora vos lo pones al sol, a pleno sol, lo cambiaste de lugar y esa planta empieza a mejorar. Y si además con la mano recorres la hojita, las hojitas de arriba, ya los mataste. Solamente con tocar ya murieron. Entonces, bueno, muy fácil realmente de trabajar el tema del pulgón. Por ahí otro bichito que está apareciendo ahora, que es un poco más complicado, que es la chinche. A mí me empezaron a aparecer algunas chinches grandes. Sí, en las habas. Yo tengo en las habas mucho. Ah, bueno, la chinche es más complicada. Tiene, bueno, mucho más grande. Entonces, evidentemente, trabaja con otra rapidez. Y chupa, también genera enfermedades, pero genera un deterioro mayor. Y una vez que se empieza a reproducir, nada, vuela, entonces, o sea, hoy sacaste lo que hay, mañana de nuevo hay. Se volviste a sacar y pasado también de nuevo hay. Bueno, si tenemos biodiversidad, no vamos a tener un ataque muy grande, pero no está mal ir recorriendo las plantas y cuando vemos una chinche, la sacamos. ¿Sí? La sacamos, la podemos poner, ir juntando en un tarrito con agua. Se mueren ahogadas simplemente y después ese líquido con todas las chinches muertas la puedo tirar ahí cerquita de mis plantas para que las chinches sepan que si se acercan a mi cultivo van a terminar así, todas muertas, porque además el olor de su propia, digamos, compañera muerta le genera repulsión. Entonces es interesante ese método, digamos. Eso que está y a diciendo... la chinche olor no le falta. Claro, fuerte. Tal cual. Eso que estás diciendo se puede aplicar también a otros insectos, ¿no? Sí, que, totalmente. Que veamos matarlo en la planta y dejarlo ahí, ¿no? Sí, totalmente. Dejarlo, sí, algunos insectos muertos encima de la planta, digamos que disuade a los otros insectos. Así que, bueno, también, si tienen insectos raros, se empiezan a desesperar con algo, mándennos las consultas, las vamos a tomar con mucho amor, con mucho respeto y las vamos a responder en lo que podamos. Y para la próxima les dejo picando lo que voy a contarles en la próxima, que un poco conté en un video que ya subimos la semana pasada del taller de huerta, que son la importancia de las flores, ¿no? En la huerta y qué flores estamos plantando ahora para tener al final del verano y en el otoño una buena cantidad de flores. Acuérdense que en la agroecología esto de tener flores es clave porque atrae insectos benéficos, aumenta la biodiversidad y bueno, entonces vamos a tener menos problemas. Muy bien. ¿Están con ganas? ¿Quieren que les cuente todo sobre las flores? Sí, claro, ¿cómo que no? Bueno, van a tener que esperar el próximo programa porque en este no va a entrar. Este es un programa muy cargado y me guardo este comentario para el próximo. Bueno. Ah, pero paren. Tenemos que decir algo del WhatsApp. Queremos dominar la ansiedad. Sí, tenemos que decir algo del WhatsApp, ¿no? Que nos pueden mandar mensajes, si quieren, a un teléfono que tenemos aquí, que es el 221-589-9995. También ahí recibimos mensajes. Sí, y por las redes también. Y estamos con ganas de hacer un sorteo de semillas, así que bueno, vayan viendo si tienen ganas, si se quedaron con ganas de tener, por ejemplo, un maíz azul, algo raro, algo diferente. Puede ser, ¿no? Sí, claro, ¿cómo que no? Todavía estaríamos a tiempo, ¿no? De plantar maíz. Sí, hasta diciembre tenemos hasta diciembre. Tiempo. Sí. Podemos seguir sembrando. Okay. Lo que habría que aclarar es que los que tengan la promoción de este programa tendrían que arreglar en la promoción el horario de repetición del programa en la FM Nova. Sí, hubo un cambio ahí. Hubo un cambio. Ahora sale los días jueves. El mismo día, pero dos horas antes. Claro. En vez de jueves, a las 8 de la noche, sale a las 18. Jueves de 18 a 20. FM sí, Nova, okay. Que es la 93.7. Está bien. Sí, y bueno, bueno, hoy tuvimos la palabra de los candidatos y vamos a seguir teniendo palabras de los candidatos, porque a nosotros nos parece que es algo muy interesante la posibilidad de participación, la posibilidad de que la audiencia se entere. Y la próxima, queremos tener las voces de Punta Indio, ¿no? De Punta del Indio, en este caso. Así que Les pedimos a los candidatos que se contacten, que nos manden sus respuestas, porque las queremos escuchar y las queremos comentar, ¿cierto? Sí, por supuesto. Hacer conocer a toda la comunidad de Punta Indio cuáles son la gente que se está proponiendo para seguir como delegado. Como delegado, las elecciones claro. del 6 de diciembre. Claro. Faltan los candidatos de Punta Indio, que son 6. Claro, tenemos 2 miércoles, así que tenemos ganas de en el próximo programa pasar 3 respuestas y si cruzamos los dedos que todos respondan, en el siguiente tener los otros 3. Muy bien, y ahí ya entraríamos casi en veda, porque después ya... Sí, después ya estamos en 6 de diciembre. Encima de la fecha, ¿verdad? Ya estamos con el pan dulce abajo del brazo. Qué lindo, qué lindo el tema este del pan dulce. Llegó rápido el... A mí me gusta el pan dulce que tiene pedacito de chocolate y nuez. No sé si ustedes son más de la fruta brillantada. Sí, cualquiera. Sí, a mí me gusta más el chocolate y la nuez. Pero bueno, si tiene fruta tampoco. ¿Te gusta más el chocolate que la nuez? El chocolate y la nuez. Ah, las dos. Bien, bien, sí. bien. Vos por igual separado, que yo, digamos. Me parece que podemos coincidir ahí y compartir un pan dulce. ¿Cómo que no? Y una sidra. Ah, también una sidra. ¿Y si es casera? Si es casera, mejor. Interesante. A los fabricantes de sidra casera, por favor, comunicarse con Guiso Soberano. Mm. Ah, yo conozco uno que ¿sí? es hincha de la sidra. Va, todo lo que se le cruza lo convierte en sidra. Ah, qué interesante. ¿Ah, sí? Una sí. vez hice sidra de manzana y bueno, tuve la dificultad de que retuvo mucho gas. Cuando la abrí prácticamente explotó. Es decir, tenía tanto gas que como que salía, como si uno agarrara una gaseosa y la batís. Mm, bueno, cuando la abrís es pura espuma y no deja de salir espuma. Bueno, no pude tomar nada. Mirá. Pero sería hermoso probarlo. ¿Es de acá, el local? Es local, es de Verónica. Ah, bueno, entonces me parece que puede haber posibilidades. Vamos a ver si el domingo le hacemos una entrevista, que lo vemos. Que cuente la receta de la sidra. O si quiere venir. Y la tomamos el miércoles. Claro. ¿O no? Claro. Tendríamos que tener una heladera. Ya que está, la tomamos bien fría, bro. Bueno, así con unos nos hielitos. Vamos poniendo a tono para las navidades, bro. Este guiso también amerita tomar algo, digamos. Hombre. Cuando uno termina de comer, un aperitivo, un detalle. Y bueno, y si bien estamos llegando a las 10, como terminamos un poquito más tarde, creo que nos podemos extender un poquito más. No sé si tenés ganas de difundir un poco el emprendimiento de uno de los productores locales interesantes, digamos, digo interesantes, pero es Martín Rusnak, que lo hemos visto en muchos intercambios de semillas, tiene una experiencia muy linda y está llevando adelante un emprendimiento, ¿no? Sí, con biofertilizante que es Super Magro, el Super Magro... Es un biofertilizante foliar principalmente, que está hecho, es una fermentación a base de bosta, que puede ser de vaca, de caballo. En este caso es mezcla de bosta de caballo y vaca, azúcar, levadura y leche o suero de leche. Está esa bien. Es la base. Bueno, Martín Rusnak estaba fabricando eso hace tiempo ya, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos deja su número de teléfono para el que lo quiera llamar, para el que quiera comprar este biofertilizante. El teléfono es el 221-54-45-32-6. Repito, lo pueden llamar o le pueden enviar WhatsApp. El teléfono es 221-54-45-32-6. Sí, es un biofertilizante que tiene fitohormonas, vitaminas, minerales, muy beneficioso para la planta a través de las hojas, como ya dijimos, aplicación foliar. Y por el chorreo también es beneficioso para la microvida que hay en el suelo, ¿no es cierto? Y esto es interesante porque en la agroecología es muy importante la incorporación de los animales también en el ciclo productivo. Y a veces cuando tenemos una huerta chica no tenemos la posibilidad de tener una vaca, un caballo, que con su pastoreo y con su rotación mejoran el suelo. Entonces la posibilidad de incorporar un biofertilizante de este tipo... es como que de alguna manera estamos incorporando esa patita animal que también le hace a la agroecología. ¿No? es algo por ahí que sí. A veces no se dice, pero uno agricultura sobre agricultura y siempre agricultura, digamos, el suelo como que se empobrece. Entonces es importante hacer compost, hacer enmiendas, seguir haciendo aportes que sí, mejoren la nutrición. ¿No? Y rotaciones. Donde se sembró la berenjena un año, al otro año no siembra en berenjena. Porque la tierra va. La berenjena debilita mucho, le chupa mucho a la tierra. Entonces el tema de las rotaciones es fundamental. Y también para esta época de seca es fundamental esta cosa del riego, ¿no? Del riego foliar, digamos. Uh-huh. Porque el riego por raíz cuesta mucho trabajo que llegue a la tierra. A la planta. Y en general el riego de las hojas es mucho más eficiente que el riego de las raíces. ¿Y no tenés problema de hongos con el riego en las hojas? Depende de la hora que lo hagas y depende de la cantidad y de la especie. Agua. ¿Eh? Y de la especie de que se trate también, ¿no? Porque claro. El zapallo es re sensible. Claro, el zapallo es mejor ni regarlo, igual que el melón, la sandía, esa rastrera es mejor ni regarlo. Si se riega de esa manera, ¿cuál es la mejor hora para regar? Siempre a la tarde. A la tardecita, tarde. Siempre a la tarde, si es posible. Bueno, lamento comentarles que el guiso ya se cocinó. Sí, bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles, hasta el próximo jueves si nos escuchan en la FM Nova de Verónica, o hasta el próximo fin de semana si nos escuchan en la comunitaria de Punta Indio. Ha sido el equipo de Guiso Soberano, Natalia Rabina, Hugo Bairó, Ernesto Petroni, Reinaldo Cipriano y Guillermo Oliate. Bueno, buenas noches, buenos días y buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.